seguro que se vuelve el valle. Si no se encuentra conmigo, seguro que se vuelve al valle. Si no se encuentra conmigo, seguro que se vuelve al valle. Pa' que enseguida se regrese. Le entregué mi amor sincero, pa' que enseguida se regrese. Yo le entregué mi amor sincero, pa' que enseguida se regrese. Oye, don Leonor, cuidado con el potro moro.